donde el calor tropical nos pone a gozar. Voy a saludar con paso alegre y ligero a mi amada en Crespo Mar, donde las olas del mar me bambolean. Ay, mamá, me bambolean. Gracias por seguir en Radio Universidad Veracruzana. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y nos vamos con el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes. Martes 3 de enero del 2017. Pues ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya muy contentos de continuar aquí con este esfuerzo radiofónico universitario alternativo, que no es solo para entre la universidad, sino para todo público, y que usted conoce muy bien como La Revista. El saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, y cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, pues los estamos saludando con muchísimo gusto, como siempre. Qué bueno que usted acepte esta invitación cotidiana, todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana con 2 minutos, y a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y desde luego a través de nuestra página www.v.mx. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy, con el regreso del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto y le doy su abrazo. Chuchín, buenos días y buen año. Y también saludamos a Lupita Páez, como siempre, muchas gracias, Lupita, por todo tu apoyo. Santiago Vázquez, nuestro ángel de la guardia, ¿cómo estás? Bueno, gusto en saludarte. Paco Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? También te saludo con mucho gusto. Hoy la comunicóloga Rosa Isela Sánchez, comunicóloga por la Universidad Veracruzana, además tiene una maestría en la UNAM y siempre nos viene a platicar de temas pues que tienen que ver ahorita por lo pronto con los medios de comunicación, con la televisión, con sus contenidos, sus mensajes, etcétera, etcétera. Siempre interesante, Rosa Isela. Ernesto Colinote es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio B, les dice: estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Como se dice en los ámbitos de la administración, acuso recibo de un libro que nos envía Guillermo Manzano, que es periodista, y que se llama Pudo Ser Peor, y son entrevistas, crónicas, reportajes desde el año 2005 al 2015, y le agradezco mucho la dedicatoria. Y además, Guillermo es jalapeño, es egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, y desde ese año, del 1990 a la fecha, ha ejercido la docencia y el periodismo en forma paralela. Ha sido reportero de información general y de investigaciones especiales, en fin. Y trabajó en el equipo de prensa del ingeniero Alberto Castillo, fíjate, en el 92, durante su campaña a la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, ¿se acuerdan? En el 98 fue coordinador de comunicación social de la campaña a la gubernatura de Veracruz del PRD, en fin. Pero está ojeando así al azar, me encuentro con crónicas interesantes. Me recordó un poquito las crónicas de Manuel sobre algunos personajes de la noche jalapeña. Nombres exóticos, luces intermitentes. Creo que nos va a servir, este libro lo vamos a tener aquí. Y te agradezco mucho, Guillermo Manzano. Bueno, murió John Berger, marxista. Todavía hay marxistas, sí, todavía hay. Y sobre todo, que este hombre fue uno de los acérrimos críticos del del capitalismo. Arandi, ¿cómo estás? Buenos días. Y estuvo en Noventica ahí con los zapatistas en algún momento. Alguien pregunta, ¿todavía eres marxista? Es una nota que estoy tomando de La Jornada. Dice, nunca ha sido tan extensa como hoy la devastación ocasionada por la búsqueda de ganancia, según la define el capitalismo. Casi todo el mundo lo sabe. ¿Cómo entonces es posible no hacerle caso a Marx, quien profetizó y analizó tal devastación? La respuesta sería que la gente, mucha gente, ha perdido sus coordenadas políticas sin mapa alguno. No saben a dónde se dirigen. Esta es una reflexión de él, de John Berger. También dice, todos los días la gente sigue señales que apuntan a algún sitio, que no es su hogar, sino a un destino elegido. Es decir, él habla de señales de carreteras, ¿no? Señales de embarque en algún aeropuerto, avisos en las terminales. Siempre nos están señalando a dónde ir. Algunos hacen sus viajes por placer, otros por negocios, muchos motivados por la pérdida, ¿no?, o la desesperación. Y al llegar terminan por darse cuenta de que no están en el sitio indicado por las señales que siguieron. ¿Dónde se encuentran? Tienen la latitud, la longitud, el tiempo local y la moneda correctos, y no obstante no tienen la gravedad específica del destino que escogieron. Se hallan junto al lugar al que escogieron llegar. La distancia que los separa de este es incalculable. Puede ser únicamente la anchura de una vía pública, puede estar a un mundo de distancia. El sitio ha perdido lo que lo convertía en un destino. Ha perdido su territorio de experiencia. Así escribía John Berger. Algunas veces, algunos cuantos de estos viajeros emprenden un viaje privado y hallan el lugar que anhelaban alcanzar, que a veces es más rudo de lo que imaginaban, aunque lo descubren con alivio sin límites. Muchos nunca lo logran, aceptan los signos que siguieron, y es como si no viajaran, como si se quedaran siempre donde estaban. Pues otro más que se va, otro pensador, una persona pues muy interesante en el ámbito del análisis político y social. Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Mandamos un saludo a todo el estado de Veracruz, a donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en frecuencia modulada. Y ya para qué les digo, por internet pues llegamos a todo el mundo, y hay algunos revisteros en, por lo menos, representativos de los 5 continentes, ¿eh? Así estamos, y esperemos que este año pues incrementar nuestro número de radioescuchas, de revisteros, y estamos seguros que así será, porque la tendencia desde, sobre todo desde que estamos en frecuencia modulada, a partir de fue marzo-abril, pues se ha estado incrementando notablemente el número de radioescuchas, lo cual pues nos da muchísimo gusto. Como Rebeca Buches, bueno, Rebeca ya desde hace mucho. Rebeca, nos desea un feliz año a todo el equipo de aquí de radio, de la revista, que es un excelente programa, según nos dice Rebeca, y hace la invitación para acudir al Museo Casa de Jalapa, que se encuentra en JJ Herrera, aquí abajito del Parque Juárez. Ella es ya la nueva coordinadora o directora, y ya nada más por eso, pues auguramos que viene con ella un revulsivo ahí en el museo, y obligatorio para todos los jalapeños y para quienes queremos a Jalapa como si hubiéramos nacido aquí. Esther Hernández Palacios también le mando un saludo muy afectuoso. Ayer me la encontré, dice, todos los días voy manejando hacia la oficina que tiene a su cargo la Dirección de Difusión Cultural, la doctora Esther Hernández Palacios, amiga de este programa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, Esther, te mandamos un abrazo y un buen año. Bueno, entonces son las 8:15. Tenemos teléfonos también, 818-0923. 817-5115, 817-5117. Murió una escritora y una actriz. Yo la ubico más bien en Hannah y sus hermanas, porque nunca he sido fanático, porque a lo mejor si hubiera visto el primer capítulo de La Guerra de las Galaxias sería yo seguidor de esa saga, pero no es el cine que más me gusta. Y bueno, pues ella se hizo muy famosa ahí con un personaje de la princesa Leia, ¿no? Y yo la ubico más bien en Hannah y sus hermanas. Como ya le vamos a levantar el castigo a Nicolás Alvarado, que hoy escribe una nota alusiva a la muerte de esta mujer, de Carrie, dice: no negaré que apenas estaba guapísima, me puse a buscar fotografías de ella y de veras que era una beldad. No negaré que apenas cubierta con ese bikini cobrizo, cuyas formas metálicas parecían encajarse con sádico deliquio en sus formas invitantes, fue factor para mí también, como para toda mi generación y sobre todo para la que la precediera, de una iniciación erótica. Ya se imaginarán, ¿verdad? Tampoco negaré que, como a tantos, me cuesta trabajo imaginarla sin su peinado emblemático, salvo claro cuando la evoco con el bikini que llevaba, con una trenza más apropiada y favorecedora. Sí, es una foto bellísima esa. Ese que tantos chistes alusivos a roles de canela generara algunos de los mejores preferidos por ella misma, con desparpajo autoderogatorio. Y tampoco puedo olvidarla en un puñado más de participaciones como actriz cinematográfica. La adolescente, por ejemplo, de las preguntas impúdicas y la voz perturbadoramente grave de Shampoo, o su debut, la imperiosa novia negativa con el corazón y la ametralladora en la mano en, ¿se acuerdan?, de Blues Brothers. La soltera desesperada al punto de la hilarante insensibilidad de When Harry Met Sally. ¡Ay, sí es cierto! Claro, cuando Harry conoció a Sally. Cierto, no hubo... Es una comedia padrísima. Cierto, no hubo en su filmografía papeles suficientes para hacer de ella una gran estrella, allende sus múltiples apariciones como la princesa Leia. Lo que queda es una retahíla de cameos muy simpáticos y un listado de directores que no supieron aprovechar su vis cómica, entre ellos el Woody Allen de Hannah y sus hermanas. Pero si para construirle un legado como figura icónica y como presencia fílmica entrañable estos méritos, estamos hablando de Carrie Fisher, perdón, esos méritos, sin embargo, aún si estimables, no constituyen sino notas a pie de página en la trayectoria profesional de Carrie Fisher, mano izquierda de quien no habría de encontrar en la actuación sino una vocación secundaria. Ya pueden hordas de chifladas de Star Wars enfundarse en botones blancos y colocarse postizos en el pelo y salir a desfilar por las calles, como lo hicieran en Nueva Orleans al anuncio de su muerte. Lo que pierde el mundo con la muerte de Carrie Fisher es una escritora, y una escritora espléndida. Algunos tuvimos noticia, dice Alvarado, de que Carrie Fisher escribía en ese 1987, en que, alejada por años de la princesa Leia, reducida a papeles de reparto y enfrentada a toda suerte de problemas psiquiátricos que buscaba paliar por medio de drogas legales e ilegales, publicara Postcards from the Edge, una novela de tintes autobiográficos en que narra los intentos más bien fallidos de una starlet en decadencia por enfrentar sus demonios, y dotada de una voz cruelmente humorística cuya principal víctima es Susan, ese personaje principal con el que resultaría imposible no identificarla. Entre paréntesis, siento que decepcionaré a los demás si anuncio a los comportamientos que se han acostumbrado a reprobar tratan de disciplinarme, decía ella. me niego a ser disciplinada. Objetan, soy objetable. Todos sabemos exactamente qué hacer. Fisher, Carrie Fisher, lograría con esa novela un retrato de la adicción y la enfermedad mental, despiadado, crudo, conmovedor y paradójicamente efervescente y divertido tono y tema que habrían de convertirse en su marca de fábrica como autora. Cierto es que a Postcard from the Age, llevada a la pantalla con buen éxito en 1990 por Mike Nichols, con un guión de la propia Fisher y las actuaciones de Meryl Streep como Susan y Shirley MacLaine. No, fíjate nada más, Mike Nichols dirigiendo, guión de la propia Carrie Fisher y actuando Meryl Streep y Shirley MacLaine, pues ni modo que no fue un éxito, ¿no? Ahí Shirley MacLaine era una madre sospechosamente redolente de David Reynolds. Habrían de seguir un par de novelas más, pero también que los mejores escritos de la autora se encuentran en los tres libros autobiográficos que habría de escribir entre 2008 y 2016, de su muerte. Dice finalmente, Nicolás, temo que si dejo de escribir, dejaré de pensar y comenzaré a sentir, y no puedo concentrarme cuando siento, escribía ella, y lo escribiría en su último libro. Gracias, Carrie Fisher, por esa confesión que no es otra cosa que la declaración de principios de todo escritor. Bueno, pues sí, ya después de esto habrá que verla con más detenimiento para quienes no la ubicábamos bien, porque somos muy dispersos para todas estas cuestiones del cine. Por eso estamos haciendo Cine Radio, justamente, que por cierto, ya está el concierto del mediodía, lo cual nos da mucho gusto. Alejandro Vázquez es un personaje de aquí de Radio Universidad Veracruzana, emblemático, icónico de la radio. El concierto del mediodía durante muchísimos años fue de las preferencias de mucha gente, ¿no?, que gusta de la música clásica. Y ahora, en esta nueva administración con Ernesto Colinot, pues regresa este concierto del mediodía. Creo que tiene otro nombre, ¿verdad? Bueno, ahí nos iremos acostumbrando, pero básicamente pues es lo mismo, y ahí está Alejandro Vázquez. Pero en ese horario estaban nuestras cápsulas de Cine Radio. Vamos a ver a qué horario las cambian. Ya les avisaremos. Que de todos modos les comentamos, el concierto sí es para buscarlo. Nuestras cápsulas modestas son, digamos, para encontrárselas por ahí de repente y puede ser que sean disfrutables. También Ligi Le Chuter nos llama por teléfono. Merci beaucoup, Ligi, porque ella es la directora de la Alianza Francesa. Nos desea un feliz año nuevo a todos los radioescuchas, a Carlos, a Chuchín y a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, de parte de Ligi, que además es cónsul de Francia aquí en Veracruz. FG2, ¿cómo te va, FG2 Oreo Derby? Buenos y gasolinazos días, Mr. Romano. La reforma energética incluirá baños decentes en gasolineras. Sí, pero va a haber que pagar, yo creo, ¿no? Seguro que sí, pero habrá que pagar. Camus, que es la de Molina, están, dice, despertando al México bronco. Ojalá hubiera mayor sensibilidad política de Antonio Meade. Se van a reunir los gobernadores para tratar este tema con el secretario de Hacienda. Están desesperados porque no, es decir, si algo ha adolecido esta administración actual de Peña, ha sido de una comunicación social eficiente, oportuna. La han regado mucho en cuanto a la comunicación social y ahora pues no ha sido la excepción. Ahí les va el bombazo, pero no les avisan de qué van y por qué. Entonces ahí está el señor Miguel, ¿cómo se llama? Meshum, que es el subsecretario de Hacienda, pues tratando con todos los medios de comunicación que no lo dejan en paz, desde luego, porque todo el mundo quiere que explique a su medio de comunicación qué caramba se está pasando, por qué sucedió esto. Y este pobre hombre, bueno, es que miren, el aumento de los precios de gasolina no es un impuesto del gobierno. Esto es derivado de el aumento de los precios en las gasolinas, o sea, del petróleo. Son precios internacionales que suben. Ay, pero ¿por qué entonces no había pasado? Porque había un subsidio de parte del gobierno, ciertamente. Es decir, si costaba, digamos, 5 o 9 pesos o 10 pesos el litro de gasolina al país, digamos, importarlo. Bueno, pues el gobierno decía, bueno, yo subsidio con parte, ¿no? Pongo tanto dinero. Ahora ya no lo puede hacer porque pues tiene problemas el gobierno en sus gastos, porque además es un gobierno muy gastalón, ¿sí? Y si subsidiara, que podría hacerlo, nuevamente parte del precio, como para que no sintiéramos tan feo y no estuviéramos bloqueando carreteras, ni tomando pipas, ni todo esto, ni manifestándonos, ni mentando madres por doquier, pues tendrían que tomar ellos el déficit que produciría o el hueco que produciría en las finanzas del gobierno, el subsidio, para que nosotros no resintiéramos tanto los consumidores, tendrían que tomarlo de alguna otra parte. Esas son las explicaciones que yo estoy oyendo, ¿eh? No estoy ni a favor, ni defendiendo, ni nada. Simplemente es lo que dicen. Pero quienes desde luego tratan de encontrarle sentido a este problema, dicen, lo que pasa es que aquí da la impresión, y eso es un problema de comunicación social, ¿no?, de que los que vamos a pagar siempre somos los mismos. O sea, los que nos vamos a sacrificar siempre somos nosotros, los asalariados, y de ahí para abajo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un salario como para poder organizar, ¿no? Y entonces, el problema es que no es para todos. Si, por ejemplo, si el gobierno hubiera dicho, hey, va este aumento derivado de los aumentos en los precios internacionales del petróleo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no nos queda de otra, porque así están los precios en el mundo, hay una oferta, hay una demanda, y bla, bla, bla. Pero el gobierno se va a amarrar más el cinturón, no va a haber erogaciones ostentosas, va a haber decremento de sueldos, de compensaciones, pero no, es al contrario. Vemos los consejeros, por ejemplo, electorales, se reparten 400,000 pesos. O sea, mientras nosotros estamos así haciendo cuentas a ver para qué nos va a alcanzar, a ellos les acaban de dar, ellos se dan a sí mismos 7 millones. Pues 7, ¿no? Ya me imagino a la plática. Pues yo creo que 7. ¿Cuánto ganan? Ganan muchísimo dinero. Ganan como 200, 300 mil pesos o más, no sé. Ganan muchísimo dinero. Consejeros electorales. Y aparte dicen, bueno, ¿cómo nos toca? Pues a 400 mil a cada quien, ¿no? Pues órale, ahí te va, pum, pum, pum, pum. O sea, eso no es posible. Los diputados, por la misma, los diputados no gastan en gasolina porque tienen bonos, están dando sus famosas dietas todo el tiempo. Ellos no sufren, no sufren para nada, quieren nosotros. Bueno, esa, digamos, es una parte política, no tanto económica. La parte política del manejo de esta crisis que está enfrentando otra vez el gobierno, pues es esa. Que no tuvieron el pudor para decir, bueno, nosotros también nos vamos a sacrificar. Entonces, claro, pues el descontento pues es manifiesto, ¿no? Pero en fin, se van a reunir los gobernadores para ver de qué manera se puede paliar, que tienen que, bueno, que sean creativos, ¿no?, y que puedan paliar este problema un poquito para todos los que lo vamos a sufrir. También dijeron, tal como lo oí a su secretario de Hacienda, no necesariamente va a ser una inflación galopante de todo, lo cual a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no va a ser así, en tanto que si suben los combustibles, pues tendrá que subir todo lo que es el transporte, que transporta justamente mercancías, etcétera, etcétera, y todo va para arriba. Y desde luego también contando con que hay mucha gente abusiva que aprovechando esta coyuntura pues va a empezar a subir nada más por sus pistolas los productos, ¿no? Entonces sí, seguramente sí va a haber una inflación. No es solamente que vayamos a pagar más por la gasolina, que no es cualquier cosa, son como 4 pesos por cada litro, échenle usted cuentas. Adiós a mi 8 cilindros, dice alguien ayer. No sé dónde lo leí. Adiós a mi 8 cilindros, pues ya. Dice, o pagamos gasolina o pagamos canasta básica. Y lo que pasa es que también nosotros, independientemente de lo injusto que pueda ser, somos muy comodinos. Hay gente que jamás piensa en la posibilidad de subirse a un servicio urbano, Dicen, no, ¿cómo es posible? Y no les va a pasar nada, Sí, es un poco incómodo al principio, pero no pasa gran cosa. En fin, pues seguiremos hablando de estos asuntos, pues que evidentemente nos competen a todos. Nos dice nuestra cuenta de Twitter, los combustibles pueden costar lo que sea siempre y cuando tengamos un salario para poder pagarlos, claro. Pues sí, porque es que nos dicen que el precio de la gasolina, por ejemplo, en Turquía, o no, en Noruega, es altísimo, ¿no? Pues sí, pero allá ganan un montón, ganan mucho más que nosotros. Es decir, tenemos una gasolina cara, una gasolina a precio internacional para una economía local, ¿no? Para una economía como la nuestra, pues no nos sale. Javier Barria, ¿cómo estás, Javier Barria? Comenzando el año así, acompañándonos en la revista. Bueno, pues esto nos da mucho gusto que estemos juntos y bueno, pues iremos platicando a ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanía, ¿no? Pero lo primero es que tenemos que estar informados. Somos muy dados a irnos a la bola, ¿no? Y si tú preguntas a alguien por qué están bloqueando, por qué están haciendo determinada acción de manifestación, te aseguro que no saben. O sea, es que a mí me dijeron que no, hay que informarse. Hay muchas maneras de informarse, están los analistas, los que están en pro y en contra, no hay nada más la versión de Hacienda, pues amolados estaríamos, tenemos que ver todas las aristas que tiene en términos de análisis este asunto, ¿no? Bueno, ya, cállate, Romano, son las 8 de la mañana con 32 minutos, y vamos a ver qué tiene nuestro musicalizador estrella, a ver qué tan fino viene el día de hoy. Thank you. Continuamos en la revista. Joy of Love, David Lewis, en la música, el jazz que escuchamos ahorita. Carlos, buen día. El maestro Rubén Jiménez. ¿Qué tal, Rubén? Qué gusto en saludarte. Expresa sus más sinceras felicitaciones a todo el personal de la radio. Que este año sea el mejor. Un abrazo para todos. Y respecto al comentario que estamos haciendo sobre este tema de que el gobierno es muy gastalón, que no está de acuerdo él en eso. Ah, no. Que lo que tenemos es un gobierno corrupto. Y que tenemos un país definitivamente en completo desorden. Bueno, además de que sí son gastalón, claro que es gastalón. Además del tema de la corrupción, desde luego, y que está en desorden también, tiene toda la razón. Pero sí, sí es gastalón también. Francisco Guevara nos hace la... Ay, muchas gracias, Guevarín. Que el programa que antes conocíamos como Concierto del Mediodía, que ya está todos los días de lunes a viernes a las 12, con 2 horas de música clásica, ahora se llama La Niña del Caracol. Habrá que investigar por qué. Alejandro Vázquez le puso La Niña del Caracol. Gustavo González, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Romano la revista, nos dice, Carlos, la caseta de libramiento a Perote subió 15 pesos. Bueno, ¿y por qué? Esa es la cosa, ¿por qué subió 15 pesos? ¿Saben que vale 135 pesos por 33 kilómetros nada más que hay de aquí a Perote? No, pues no. Así no se puede. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana, 20 para las 9. ¿Todavía a alguien le queda aguinaldo? No, ¿verdad? Yo creo que a nada. Bueno, así a los que les dan en dos partes, ¿no? El aguinaldo, que es una desventaja y una ventaja, según como se vea. Pero estaba leyendo aquí Armando Sánchez de Algarabía. Armando Sánchez es el autor. Y que nos habla del origen del aguinaldo, que se remonta a la época de los romanos. El aguinaldo es uno de los signos del fin de año, ¿no? Junto con el nacimiento o pesebre, como se llama en algunos países, sus peregrinos, el niño Dios, las posadas con las piñatas, los villancicos, el arbolito de Navidad, ya últimas fechas, el gordito de rojo, ¿no? Santa Claus. Pero todo parece indicar que estas festividades cristianas tienen su origen en una remota antigüedad pagana. En cuanto a la etimología de la palabra aguinaldo, existen cuando menos un par de versiones. Una de ellas nos señala que la palabra deriva de una expresión usada por los druidas, sacerdotes de los pueblos celtas, que oficiaban en los bosques para encomendar las cosechas a los dioses, y en especial la recolección de los frutos silvestres. En la ceremonia, el druida subía a las ramas de un árbol, específicamente de un encino, y esparcía sobre las cabezas de la gente las hojas de muérdago, es decir, estas hojas de muérdago eran una planta sagrada, mientras entonaba las palabras rituales, que decían más o menos Ahui, Ian, Neuf, cuya traducción podría ser al muérdago el año nuevo. O sea, era como un canto ritual y aventaba las hojitas de muérdago. Hay que anotar que en español existe la palabra aguinaldo, sinónima existe la palabra aguilando, sinónima de aguinaldo, eso no sabía, mira, y fonéticamente muy próxima al conjuro druida del que estamos hablando. La otra posible etimología provendría del latín, y es que la recoge el académico Gutiérrez Tibón, vaya que sí es autoridad el señor, ¿no?, quien en su diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos se refiere a un personaje histórico filipino del siglo XIX, Emilio Aguinaldo, y menciona que su apellido tal vez provenga de la frase latina hoc in anno, en este año, que se usaba como estribillo en las canciones populares de Año Nuevo. Hoy en día el diccionario de la Real Academia Española acota la palabra aguinaldo como regalo que se da en Navidad o en las fiestas de la Epifanía, que vienen ya los del día 5, los Reyes Magos, regalo que se da en alguna otra fiesta u ocasión, villancico de Navidad en algunos países de Latinoamérica, Venezuela, Puerto Rico. Los coros navideños se les designa aguinaldos también, planta tropical silvestre de la familia de las convolvuláceas, muy común en Cuba. Bueno, precisar el origen de la costumbre de intercambiar obsequios como forma de festejar una fecha fausta y manifestar de manera material los buenos augurios resulta tarea difícil, pero existen fechas en las que parece haber cierta coincidencia. Se le atribuye a Tasio, rey mitológico de los Sabinos, que compartió con Rómulo, fundador de Roma, el trono y la corona de la ciudad eterna, el haber iniciado la costumbre de recoger ramos de verbena el primer día del año en el bosque consagrado a Estrenia, diosa de la salud y el vigor, para implorar por su divina protección y después obsequiarlos en un principio a Rómulo y después a los parientes y amigos. Y el obsequio de la humilde planta fue pronto reemplazado por regalos cada vez más suntuosos que se llamaban strene. Por otro lado, muchas culturas de la antigüedad eligieron el solsticio de invierno que tiene lugar entre el 21 y 22 de diciembre para festejar algunas de sus deidades. Entre ellas destacan Mitra, que en sánscrito significa amigo, que era el dios de la luz solar, objeto de culto en la India y en Persia, y cuya fiesta se celebraba el 25 de diciembre con la culminación del solsticio invernal. Las fechas entre el 17 y 25 de diciembre fueron utilizadas por diversas culturas para celebrar a sus deidades. Por otra parte, durante la Edad Media, las monarquías, la aristocracia de los reinos europeos mantuvieron viva la costumbre de los etrenes, o sea, aguinaldos y regalos pascuales, que en muchos casos se convirtieron en pesados tributos que gravitaban sobre los súbditos. Pues sí, como siempre. Una bella costumbre perdida que data del medioevo europeo era, fíjense, la de montar en la noche de San Silvestre, que era el 31 de diciembre, a la entrada de las casas, ponían mesas provistas de muchas viandas y muchas bebidas para que las disfrutaran los viajeros y los transeúntes. Y la idea de obsequiar con motivo del fin de año, pues se fue fortaleciendo en los países de Occidente. Al mismo tiempo, las familias adoptaron la costumbre de recompensar el buen comportamiento de los hijos pequeños con juguetes, que dejaba Santa Claus en la Nochebuena o los Reyes Magos en la noche anterior a la Epifanía. Y estas prácticas se vieron entusiastamente estimuladas por los comerciantes, claro, y la mercadotecnia. Y ya en otra vertiente, pues el aguinaldo laboral, ¿no? En México el aguinaldo, pues es ese que ya no tenemos. Es también una bonificación monetaria que se otorga a los trabajadores al final de año de trabajo. Y adquirió estatus de obligación laboral en 1970, cuyo pago a trabajadores y empleados ha sido impuesto a los patrones, o O sea, a fuerza el patrón tiene por obligación que dar una cantidad de aguinaldo, ¿no? Una cantidad mínima, que no me acuerdo cuál es, correspondiente a tantos días de salario del trabajador, y que tiene que ser cubierta la primera quincena de diciembre. En algunas partes, en algunas dependencias, se los reparten la mitad en el periodo de diciembre antes de vacaciones y la otra mitad ahorita en estos días de enero, lo cual pues les debe de caer muy bien, ¿no? Los que se sacrificaron al no tener, digamos, es que no sé si este es un acuerdo de qué tipo, ¿no? Porque es como decir, a ver, yo te voy a administrar tu dinero, oye, no me lo administres, pues si yo ya lo tengo, yo me lo voy a gastar en esto. Pero la verdad es que quienes no sabemos organizarnos en ese sentido, o el aguinaldo nada más lo ves pasar de aquí a la oficina del banco, a quien ya le debes todo, pues entonces sí les cae muy bien ahorita a mucha gente en estos días la otra parte del aguinaldo, para paliar también la famosa cuesta de enero. Y además, como muchos recordarán, también son aguinaldos esos que se reparten durante las posadas en las bolsitas de celofán. Este texto fue publicado en Algarabía 63, en donde también encontrarán artículos sobre el juramento de Hipócrates, los fractales y la vitamina T. ¿Vitamina T? Fíjate, hay una vitamina T. Bueno, el artículo, repito, es de Armando Sánchez Pérez. Bueno, faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a un poquito de música y luego Rosa Isela Sánchez. C'est partout qu'on pense que je suis un peu dingue, dingue, dingue, quand je mélange un français au basio, la langue de Molière en samba, samba, samba. Et vous, j'aimerais sans doute faire la brinque, brinque, brinque, danser et rire, se divertir, chanter ensemble ce refrain, c'est très bon, c'est très bien. Moi, je ne suis pas la mode autour de moi, et je préfère avancez pas à pas, en adaptant modestement ce texte marrant, et essayez sur l'instrument ce rythme swing, et vous verrez qu'au final, on continuera à me prendre pour un dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, presque partout, on me prend pour un dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Presque partout. Ludwig Göransson. Je mélange un français au Brasil, la langue de Molière en samba, en samba, en samba. Et vous, aimerez sans doute faire la brinque, brinque, brinque, danser, rire, se divertir, chanter ensemble ce refrain, c'est très bon, c'est très bien. Moi, je ne suis pas la mode autour de moi, et je préfère avancer pas à pas, en adaptant modestement ce texte marrant, et essayez sur l'instrument ce rythme swing, et vous verrez qu'au final on continuera à me prendre pour un ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Presque partout, presque partout, on me prend pour un ding ding ding ding. dang dang dang dang dang dang dang. Presque partout, presque partout, on me prend pour un dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Presque partout, presque partout, on me prend pour un dang. Presque partout, presque partout, presque partout, presque partout. Continuamos en la revista. Nicola Son, Samba Dingue, es lo que acabamos de escuchar. Faltan 5 minutos para que sean las 9. Karina Morgan nos manda un tweet que dice: ¿cómo viviremos los que estamos siendo despojados, más bien, del empleo ante tal panorama? No, pues eso ya es terrible, ¿no? Si los asalariados, pues nos las vamos a ver negras, pues ahora imagínense quien no tiene trabajo. O ahorita, por ejemplo, en Jalapa y seguramente en muchas otras partes, la gente está trabajando por migajas, están aceptando trabajos, híjole, casi casi por el sueldo mínimo, o sea, profesionistas, gente con maestría, dice, dámelo, dámelo. Es que si no, allá afuera hay otros 20 que sí quieren ese trabajo, ¿eh? Entonces, es pues son cosas que van agravando, ¿no?, en la misma situación. Y a Rosa Isela Sánchez, comunicóloga, lo que podríamos desearle para este año, pues, es que no haya tantos bloqueos ahí en el Boulevard Banderilla, ¿no? Sí, ya con eso me conformo. Es un gran deseo y se agradece desde el fondo del corazón, de verdad. ¿Cómo estás, Rosa Isela? Muy bien, Carlos, muy buen día. ¿Estás optimista todavía por cómo está el asunto? Medianamente optimista, nada optimista o ninguna de las tres. Pues yo creo que voy por la opción número 4. Creo que es un panorama muy difícil el que se vislumbra. Quisiera tener más optimismo, de verdad. Uh-huh. Pero esas dosis de realismo que nos dan, sí está para pensarlo un par de veces. Por lo menos en lo personal. Creo que soy muy pesimista, pero sin embargo, bueno, que espero que saquemos lo mejor de nosotros, ¿no? A pesar de las adversidades. Yo te creo que los psicólogos van a tener chamba, ¿no? Por lo menos en cuanto al análisis de cómo nos va a pegar psicológicamente todo esto que está también en los medios de comunicación, que es algo que tú sabes, que tú manejas, de estos mensajes también, que de pronto yo los veo muy catastrofistas, ¿no? Porque una cosa es el decir, híjole, pues sí está preocupante, ¿no? Pero ya de veras algunos están vaticinando el fin del mundo. Y los medios están duro y duro y duro y duro. Entonces llega la gente, te empieza a crear una psicosis, una ansiedad, ¿no? Pero ¿qué cambio en el manejo de la información? Primero, los psicólogos probablemente ni haya dinero para pagarles, para empezar. Ah, no, después, no me refiero para ir a consultarlos. No. Y después, ayer estaba leyendo una nota donde habla que todo el dinero que se gastó en esta campaña mediática el año pasado, bueno, en los años pasados, para poder instalar las reformas de Peña Nieto, particularmente la energética, se hizo una petición al INAI, al Instituto de Información, para solicitar cuánto se gastó en la generación, en la producción, en la transmisión de todos estos spots. Y Presidencia de la República simplemente dijo que es información inexistente. Uh-huh. Tome en cuenta, nos estuvieron bombardeando con publicidad, bueno, con propaganda más bien. No, y facturan no muy gratis, bien. Pues. Sí, no es cualquier, uh-huh, no cualquier cantidad la que se les paga. Y estuvieron hace 2 años promoviendo, desde Calderón, más bien, ¿te recuerdas aquellos comerciales del Tesorito de México, el famoso uh-huh tesoro, uh-huh, que iba a ser explotado y que nos iba a llevar a mejores condiciones de vida? Y después se contrataron muchas figuras importantes, incluso actores reconocidos, sí, para promover uh-huh que aceptaran primeramente la propuesta que el Ejecutivo enviaba de la reforma energética y posteriormente, una vez que fue aprobada, pues para que se tuviera mejor aceptación. Entonces ahora, eso es lo que ya me llama mucho en ese aspecto la atención, ¿no? Primero estuvieron los medios principalmente en llamémosle corifeo, para poder instalar lo que fueron las reformas, y ahora están en otra posición, muchos de ellos, pero muchos también lo siguen defendiendo a pesar de que es indefendible, ¿no? Bueno. Y ayer... ¿Cuál es el tema que El tema que te traigo es que precisamente ayer vi una noticia que me agradó mucho, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese instituto que regula todos los aspectos de radiodifusión y telecomunicaciones, este instituto ayer hizo una declaración sobre que en este año van a entrar en una etapa donde van a promover muchos programas de alfabetización mediática, lo cual me da mucho gusto. ¿Cómo es alfabetización mediática? Alfabetización mediática, lo que nosotros proponemos, uh-huh, particularmente, ¿no? Que la gente, las audiencias tengan esa capacidad analítica, ¿no? Uh-huh. Formar a personas que analicen los medios de comunicación. Al analizar, uh-huh, de mayor manera los medios, podremos exigir que... ¿No fue noticia del 28 de diciembre? No lo fue, afortunadamente. Pero curioso, mira, los derechos de las audiencias apenas fueron reconocidos en el año 2013 en la Constitución, modificando los artículos 6 y 7 constitucional, los que tienen que ver con libertad de expresión y ¿Ese es un derecho? Sí, son nuestros derechos relacionados con la comunicación, derecho a la información. Uh-huh. Entonces, en el 2013 apenas fueron reconocidos constitucionalmente. Hubo una reforma que, entre comillas, se le reconoció a Peña Nieto porque él la promovió. Y hasta el 2014 se empieza a crear un reglamento, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, hasta el 2014, y hace una semana y media, por fin salieron los lineamientos generales para la Defensoría de Audiencias. O sea, se va bajando poco a poquito esto para que pueda haber mecanismos bien concretos para que haya haya defensa de las audiencias, defensa de los derechos relacionados con la comunicación. Y el IFETEL dice, hay que promover los derechos de las audiencias, y una de las maneras es generando programas de alfabetización mediática, que la gente analice mejor, se haga preguntas un poquito más profundas de lo que esté viendo, para que no vean esos spots publicitarios, por ejemplo, y analicen quién está pagando esos comerciales, uh-huh, que me dicen, uh-huh, que voy a, que si voto o estoy, o si no me opongo a las reformas voy a estar mejor, que analicen un poquito más profundo, y que también promueven entonces defensorías de audiencia. O sea, son dos cosas: más programas de alfabetización y defensorías de audiencia. ¿Has escuchado hablar de qué es una defensoría de audiencia, Carlos? Bueno, había algún programa por ahí que se llamaba El Defensor de las Audiencias, ¿no? Con Gabriela Barkentin hace tiempo. Ah, claro, claro, uh-huh, fue de las primeras defensoras de audiencia, si no mal recuerdo, de Canal 22. De Canal 22. Entonces tú podrías, como televidente, decir, pues no estoy de acuerdo con tal programa por esto y por esto y por esto, ¿no? Exactamente, uh-huh, exactamente. Las defensorías de audiencias, pues, son mecanismos por el cual la audiencia ejerce su derecho a manifestar, como bien dice, uh-huh, su inconformidad sobre los contenidos. Uh-huh. Contenidos y líneas editoriales que está manejando determinado, uh-huh, programa, ¿no? Ya sea de radio, de prensa, de televisión. Estas defensorías de audiencias, bueno, las por lo general radica la figura en una sola persona, por lo general académicos, profesionales, uh-huh, de la comunicación, que están involucrados no solo en los medios, sino que también se interesan por la parte del marco, uh-huh, legal, que tiene que ver con todo esto, y pues ellos son promotores del diálogo entre los medios de comunicación y sus públicos. Uh-huh. Y eso genera, lo que se busca es que también los medios sean más accesibles y más responsables con las audiencias, y así, teniendo esta retroalimentación, probablemente lo que podemos buscar, o lo que se pretende, más bien se busca, es que las audiencias sean capaces no solo de analizar, sino de exigir también calidad en la información, calidad en el entretenimiento, calidad de la comunicación. No es como el lema del señor Ruiz Gili, que tiene un noticiero en Telefórmula. Ah, ¿cuál es su lema? Dímelo. No suelo escuchar, dice, a Ruiz Gili. No, qué bueno. Por lo muy menos antipático. Sí. Dice, no está de acuerdo con lo que dice Ruiz Gili. ¡Dígaselo! Pero así. Dígaselo. Pero fíjate, ¿cuántos medios de comunicación, cuántos comunicadores no han cometido en la historia de la comunicación, no solo de México, no han cometido excesos? Sí. Y nadie no existe nadie, no solamente que les llame la atención, sino que los sancione. Se supone que... Ahora les mienta la madre por el Twitter. Pero nada más. Porque tenemos esa vía nada más. Pero hasta ahí llega. Entonces, lo que pretende, digamos, utópicamente, es que se puedan generar no solo mecanismos para comunicarse, sino también para sancionar. De hecho, una de las cosas que llaman aquí la atención en estos lineamientos, que te digo que salieron hace una semana y media, es que todas las radios y las televisoras públicas deberán de contar con un defensor del televidente o defensor de la audiencia. Y si no cuenta con él, serán acreedores de una sanción. Fíjate, esta figura de defensor de las audiencias surge, o la primera aparición que tiene fue por allá del año de 1922, y fue en Japón, donde un periódico, un diario, decide tener a alguien que atienda todas las inquietudes de sus lectores. Otra de las primeras que se tiene también conocimiento fue en 1967, que en Estados Unidos también un periódico agrega esta figura a sus filas. Y en América Latina hasta 1989, Brasil. Y nosotros, México, a partir de los 2000. Nos hemos tardado un poquito en llegar a este punto. Y algunos, no todos, algunos de los canales, estos medios públicos que se financian con nuestros impuestos, que ya tienen esta figura, son, por ejemplo, el canal de la UNAM, el 11, el canal 22, Radio Educación, la radio del IMER, el canal del Congreso, y de las televisoras privadas, la primera que tuvo, perdón, radiodifusora privada que tuvo como medio privado, fue la primera que tuvo esta figura, fue el caso de MBS, con aquel escándalo tan grande que surgió cuando despiden a Aristegui, porque hubo una orden directa de Los Pinos cuando hizo una mención hacia la posible enfermedad de alcoholismo que padecía el presidente Felipe Calderón, que dan la orden, la corren, entonces se viene toda esta... La primera vez que la corrieron. La primera, de MBS. De MBS. Porque antes la habían corrido de la XCW. Y entonces se viene toda esta ola de reclamos de parte de las audiencias. Y se llegó a un acuerdo. Hubo pláticas. Y entre otros de los acuerdos que hubo entre Aristegui y MBS fue que surgía la figura del defensor de las audiencias. Pero entonces se tiene que canalizar, digamos, mi inconformidad como televidente o radioescucha o lector de algún medio, a través de esa figura del defensor. Para eso es la figura, para eso es. Pero no solamente es como, digamos, va a ser el muro de lamentaciones, no nada más va a ser ese su papel del defensor, no. Al contrario, lo que él tiene que hacer también es difundir, promover los derechos de las audiencias, y algunas de las formas son ejerciendo docencia, tallereando con la gente de los medios, por ejemplo. Por ejemplo, a Darío Restrepo le escuchaba decir que él fue uno de los primeros defensores de audiencia de América Latina, colombiano él, y él decía que una de las cosas que más le gustaron en su papel de defensor de audiencia fue cuando empezó a dar talleres a los periodistas sobre cómo informar adecuadamente. Oh, por ejemplo, en un certamen de belleza, cómo abordar, ¿no? Que él dice estas aberraciones, lo decía él, que no le gustan para nada, pero estos certámenes que siguen teniendo mucha popularidad en América Latina, principalmente, aunque algunos países ya las están desechando, y decía, ¿cómo informar, no? Porque entran en juego muchísimas perspectivas, empezando también por la perspectiva de género, ¿no?, en este tipo de eventos. Entonces, estas funciones del defensor de audiencias, lo que va a hacer es que va a atender las necesidades de la gente. Así como le pueden llamar para decir, oiga, cortaron mi programa o no lo pasaron el programa, también pueden llamar para decir, oiga, el punto de vista, la línea editorial que está manejando determinado conductor, se sale más allá de dar de relatar un hecho, y más bien está dando una opinión personal. Pero ¿ante quién defiende? ¿Ante quién me defiende? Por ejemplo, en el sistema judicial, bueno, pues hay un juez o hay un jurado, lo que sea, ¿no? Primeramente va a ser una figura regulatoria entre tú y el medio, y ya después, si tú deseas pasar a más, habrá por eso estamos esperando más mecanismos. Mm. Te digo, apenas hace 2 semanas salieron estos lineamientos. Ya. Entonces, es un buen comienzo. Es un buen comienzo, pero le falta muchísimo todavía por recorrer. La intención... Sí, para empezar, que uno tenga credibilidad en esa figura y que no diga, oh, pues no se va a corromper igual, o para qué lo hago, ¿no? Entonces, y, claro, pero también ejercer así... Ejercer el derecho que tiene uno. Pero que también la gente, la audiencia, que hagamos conciencia que tenemos derechos relacionados con la comunicación. Me gustó lo que escuché de Darío Restrepo, que dijo, los derechos tienen que ser conciencia primero para después ser leyes. Uh-huh. Entonces es la intención de que con estas figuras se empiece a promover. Imagínate una radio pública como Radio Universidad, que tuviera una figura que ayudara a la audiencia, no solo a canalizar las inconformidades, sino también a enseñar a promover derechos a las diferentes audiencias que tiene, porque uh-huh. son muchas, desde la infantil hasta uh-huh. gente más grande, ¿no? Entonces, es una figura muy importante, honestamente, que ojalá se incremente, ¿no? Y ojalá y sigamos viendo. Algo curioso que vi, la radio... universitaria de Querétaro, uh-huh. es la primera radio universitaria que tiene una defensoría de audiencias que no recae en una sola persona, sino que recae en 2 estudiantes, supongo yo, de ciencias políticas relacionadas con la comunicación, y recae también en 2, es un grupo y es un... Se oye mejor eso, ¿no? Y uh-huh. 2 miembros de organizaciones civiles. Como un pequeño consejo. Exactamente. Uh-huh. Que está velando por los derechos de las audiencias. Pues veremos qué tal se comporta esto, ¿no? Y esto de alfabetizarnos mediáticamente, lo venimos diciendo desde hace... Bueno, tú lo que estás haciendo con los niños en tus talleres, ¿no? Pero pues no, exacto, es suficiente. No, son esfuerzos, son chispitas, ¿no? Sí, pero esperemos más. Que se hagan más grandes. Bueno. Pero bueno, tenemos este panorama y esperemos que tengamos nuevos lineamientos, más regulaciones y más información positiva sobre esto. Que te vaya muy bien, Rosa Isela. Muchas gracias. ¿Qué crees? Ya tengo Twitter. ¿Ya tienes? ¿Cuál es tu cuenta? El anterior, ¿recuerdas que me lo robaron, me lo hackearon? Ajá. Ay, Dios mío, ahora qué cosas publica esa cuenta, pero bueno, advierto que ya no es mío. Pero abrí una nueva cuenta y es @rosaisela_s de Sánchez B. @rosaisela_s. S-B. S-B. S-B, de Sánchez Benavides. De Sánchez Benavides. Y bueno, ahí estaremos publicando algunos de los artículos con los que luego me baso, que leo para poder. Y Anímate a Animar Jalapa. Anímate a Animar Jalapa, nuestra página para los niños. Está bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Me dio mucho gusto. Gracias a ti. Reencontrarte. Gracias. Mm. Chuchín, lo que tú digas. A mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad, las fuentes son dudosas pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal, ¿me ves? Yo te ayudo a pensar, vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas cosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. Ok. No ves, por mucho sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves. Me ves. Revista. Pero el mismo canal se llama el grupo. Ah, no te va a gustar el mismo canal. Ah, ya. Bueno, luego les platico la historia. porque Francisco Javier Guevara nos reenvía un mensaje que llegó a la página de Radio V sobre la revista. De Ubaldo Miranda. Ay, nanita, a ver qué nos dice. Estimados amigos de Radio B, ayer llamé al programa La Revista para felicitar a los que hacen posible este programa, en particular a Carlos Romano, a quien escuchaba a diario cuando vivía yo en Jalapa. Ah, bueno. Ahora lo escucho esporádicamente debido a que vivo en Jiutepec y trabajo en Cuernavaca, Morelos, y a la hora del programa estoy trabajando. Carlos comentó mi llamada al aire. Me pidió que le enviara un mensaje respecto de la actuación del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Pues bien, a continuación va el mensaje. Les pido de favor si se lo pueden reenviar a Carlos, pues no tengo su correo. Bueno, ya nos llegó. Y dice: estimado Carlos, atendiendo a tu solicitud del día de ayer respecto a la actuación de Cuauhtémoc Blanco en su papel de presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, te comparto mi apreciación. Sí, porque se habla mucho de la manera como llegó, de los 7 millones que pidió, de que sí metió en la nómina a la gente, luego votaron los diputados porque dejara su puesto, amagó con una huelga de hambre, porque fue un amago realmente nada más, un juez o la Suprema Corte le confirió a él favorablemente un dictamen en donde le decían que podía volver a su puesto y ahorita está gobernando ahí, pero poco se habla de cómo está gobernando él, ¿sí? Entonces, por eso, de repente, cuando recibimos el mensaje de Cuernavaca, de Ubaldo, pues le dijimos, ¿por qué no nos dice, si usted está allí, cómo ven a Cuauhtémoc Blanco ahí los ciudadanos, ¿no? Más allá de su fama y demás, ¿no? Ya como un funcionario público, ¿no? Dice, mira, Cuauhtémoc da la imagen de un hombre sencillo, sin ambiciones económicas o de imagen. Generalmente no usa traje y si acaso se pone saco, pero sin corbata. Asiste a lugares donde está el pueblo y se deja fotografiar por todo el que se le acerca. Se nota su desconocimiento de la política, pero trata de atender los asuntos más urgentes del municipio. Recién que tomó el puesto, mandó a repavimentar las calles más transitadas porque estaban llenas de baches. Ay, ojalá que esto lo vea aquí el ayuntamiento de aquí. Saludos a mi amigo Héctor Ortega de Participación Ciudadana y a Juan Marín, que son dos muy buenos funcionarios que hay ahorita en el ayuntamiento de aquí de Jalapa. Bueno, y eso cambió la apreciación de mucha gente respecto de su capacidad para manejar un municipio. Alguien decía, me acuerdo, en una administración pasada, de estos diagnósticos que hacen, pues gente que se dedica a eso, son como consultorías, y alguien le dijo al alcalde de aquel entonces, ¿quieres tener contenta a la ciudadanía? Aunque no hagas gran cosa, tapa los baches. Con que tapes los baches, la gente te va a perdonar un montón de cosas que no haces o que dejes de hacer, ¿no? Bueno, los problemas de Cuauhtémoc se han originado, dice Ubaldo, precisamente porque quienes lo llevaron al poder, este Partido Socialdemócrata, no habría que entrecomillar eso de partido, ¿no? Y el gobierno del estado, Graco y el PRD, no quieren que les gane los reflectores. Por ejemplo, Cuauhtémoc no está de acuerdo con la policía del mando único. Primero que sí, luego que no, ¿no? Pero bueno, que Graco impuso en Morelos. El pueblo apoya esta postura, pero Graco no deja que los policías municipales se gobiernen solas. Graco quiere el control y de hecho lo tiene. Otro ejemplo es que algunos integrantes de este Partido Socialdemócrata quedaron en puestos claves del municipio y parece ser que no dejaban a Cuauhtémoc tomar decisiones. Por ello, comenzaron los pleitos internos, al grado que estos funcionarios dejaron el ayuntamiento y estando fuera denunciaron que Cuauhtémoc les firmó un contrato por 7 millones de pesos que recibió para aceptar la candidatura. Cuauhtémoc los denunció por falsificación de firmas. Híjole, pues es que parece que ya hay un grafólogo, se llama, ¿no? Los que atestiguan si es auténtica o no una firma, y parece que sí era de él, ¿eh? Y al final los del partido este dijeron que perdieron el contrato original. Y creo que ahí paró el asunto. Por otro lado, le dejaron una deuda muy grande con Comisión Federal de Electricidad. Había problemas de suministro de agua por cortes en la energía eléctrica y en las bombas de agua. Y también le dejaron un conflicto con la empresa que recolecta la basura. Según lo que puedo interpretar de lo poco que veo en los periódicos y de los comentarios de la radio y de los compañeros del trabajo, Cuauhtémoc cada día tiene una mejor aceptación del pueblo. Se ve que poco a poco ha aprendido de política y sus colaboradores más cercanos, que eso es fundamental, de quien se rodeó, ¿no? Han hecho bien su trabajo y lo han ido asesorando adecuadamente. Espero que esto dé una idea de lo que es Cuauhtémoc como presidente municipal de Cuernavaca. Aclaro que no soy amante del fútbol ni tengo ninguna preferencia política, solamente son comentarios desde un punto de vista neutral. Saludos desde Jiutepec, Cuernavaca, Morelos. Es físico Ubaldo Miranda, es investigador de Gerencia de Energías Renovables del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Mira qué interesante. Bueno, pues muchas gracias Ubaldo, muy amable. De aquí se desprende pues la preocupación de Graco, que quiere imponer, desde luego, dejar un enclave para la próxima gubernatura, y que a Cuauhtémoc, obviamente que es un tipo que nació con buena estrella y todo le sale, hasta lo que no, pues ya mucha gente le está diciendo, es que tú puedes ser gobernador, y él ya lo está manejando así, es que la gente no quiere, tiene miedo de que yo me lance a la gubernatura. Usted puede decir, es que es una irresponsabilidad, pues sí, también no era manejar el municipio más importante del estado de Morelos y con todos los problemas de Morelos, y además un municipio con dinero, ¿no? Pues es Cuernavaca. En fin, pues es la política en México. A ver, ¿qué hora es? Son las 9:21. Gracias, Guevarín. Entonces, a ver si le podemos dar acuse de recibo del... Porque según nos dice don Ubaldo, pues a lo mejor ya está trabajando. Pero hay alguien le dirá, ¿no? Ubaldo Miranda. Finalmente, en la cuenta de Twitter, mando saludos a Jorge Machado. Y ya. Bueno, son las 9:23, las 9:23 aquí en la revista. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, and all of the good's come. Continuamos en la revista. The Machine se llama esto que nos interpretó Florence. ¿Florence? Bueno. No sé si sean aficionados a las series en Netflix, por ejemplo. Ahora en vacaciones tuvimos oportunidad de ver varias. Ciertamente las series de Netflix no son, yo creo que de la... Pues no sé, la gran mayoría son series que tienen ya una fórmula, ¿no? Hecha, por ejemplo, hay muchas de abogados, hay muchas de médicos, o de cuestiones paranormales, o de narcotraficantes, ¿sí? Que van siguiendo, supongo yo, pues mercado, lógicamente, lo que la gente va pidiendo, ¿no? Y de repente encuentra unas series muy buenas, no sé, House of Cards, por ejemplo, o esta otra de Breaking Bad, que son series muy, muy buenas, o las llamadas de época, ¿no? Que también valen la pena. Hay varias muy buenas y hay otras no tanto. Pero yo me encontré una muy diferente que se llama Merlí. Ahí buscándole, porque pues no hay otra. Bueno, a veces también por recomendación. Merlí es una serie que trata sobre un grupo de estudiantes del equivalente a la preparatoria en Barcelona, porque es una serie catalana. Entonces toda está hablada en catalán, que es un idioma que a algunos les gusta, a otros no. A mí me dejó como impresionado, a mí me gustó esta mezcla. Parece un poco duro el idioma, pero es una mezcla entre el español, desde luego, y el tono en español, y un poco de portugués, y parece de repente un poco de italiano. Es una mezcla ahí muy rara. Pero el personaje, Merlí, es un profesor de filosofía de ahí, de esa escuela. Nada más como referencia a la Sociedad de los Poetas Muertos. Un profesor así todo atípico, no muy abierto, poco convencional, etcétera, etcétera. Y cada clase habla de un filósofo. Y está muy atractivo porque pues conoce uno ahí las contradicciones de los jóvenes, ¿no? Son jóvenes de 17, 18 años a lo más, sus amores, sus desamores, sus inseguridades. Entonces está bastante aceptable. Entonces ya se me terminó el tiempo. Mañana seguimos hablando de series. Por lo pronto, pásenla bien, que tengan ustedes un buen día y nos despedimos con Virginia Labuá. Circus.